Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Muchas gracias a toda la gente que ayuda y trabaja en este programa, ¿eh? Muchas gracias a todos los oyentes también. ¿Cómo pasa el tiempo? Mirá, no. Este 2018 está pasando muy rápido, ¿eh? No queda claro en qué época del año uno tiene que empezar a decir que pasó rápido, ¿no? Porque enero parecería que no es el momento, pero este es un programa que siempre se adelanta, un programa adelantado a su tiempo. Por eso ya desde ahora deseamos feliz Navidad, feliz primavera, deseamos felices Pascuas, eso más rapidito porque está muy cerca ya para la temporalidad que manejamos nosotros. Y también decimos qué rápido que está pasando este 2018, mientras decidimos que ya todos los deseos que teníamos para este año más vale ir postergándolos, abandonando la idea de que este 2018 iba a ser fructífero. Nah, mentira, eso es un chiste. ¿Cómo vamos a abandonar esa brillante idea? Mientras sigue sonando esta cortina que tanto me gusta y que nos acompaña desde hace varios años en Mis Hijos Están con el Padre. Se trata de Moscow, tema de una banda inglesa llamada Manicured Noise. ¿Puedo contar la historia otra vez de la banda? Sí, dale, déjenme. Aquí tocaba, antes de venirse para la Argentina, Stephanie Nuttall, la primera baterista de Sumo, que duró apenas unos meses en Sumo y se regresó a Inglaterra por la Guerra de Malvinas. Pero esto ya lo tocaba ella y toda su banda, Manicured Noise, en Inglaterra, antes de que Lucas se venga para la Argentina. Naturalmente, estamos saliendo, ¿dónde? En Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias, radio online y también sitio de noticias en formato papel. También nos estás escuchando en Radio Aijuna de Bernal, 94.7, por allí, en Zona Sur. Muchas gracias también a Radio Aijuna de Bernal, ahí desde la biblioteca. ¿Por qué no también nos estás escuchando en AM690, K24 en radio? Una radio como a vos te gusta, dice el eslogan. Claro que sí. Una M que se escucha por todos lados, ¿eh? Creo que te vas a Jujuy, pones AM690 y todavía se escucha K24 en radio. No, esto era una exageración, porque quiere decir que tiene una antena que llega. Y también se suma a esta fiesta de radios que transmiten este programa Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay, 88.9 FM del otro lado del río. Muchas gracias. Chao, sí, gracias. escuchando este programa en esta radio, en esta radio, este programa dial. Bueno, en este caso estamos con Valeria Levín. Valeria Levín trabaja con turistas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Está bien esta presentación? Sí, muy bien. Sí. ¿Y vos con los turistas los llevas de paseo? Los... Sí. Eso, los llevas con los turistas. La idea es que son tours que se hacen caminando por lugares que son históricos y también por lugares que son no convencionales. La propuesta sugiere que el turista conozca la ciudad de la mano de una persona que es local y que pueda contar no solo lo que se lee en un libro, sino cosas que tienen que ver con el día a día y la relevancia de ese lugar histórico en la actualidad. ¿Cómo se llama tu proyecto? Se llama Chemate. Chemate. Sí, porque quería usar che, que es algo muy característico de los argentinos, y además un poco rastreando la palabra... Sí, todo el mundo alguna vez escuchó hablar del Che Guevara, claro. Pero la gente no sabe de dónde viene la palabra Che, que de hecho viene de los pueblos originarios, por eso los mapuches, tehuelches, y para los pueblos originarios Che es una forma de decir hombre, hombre de la tierra, hombre del sol. Y mate es un juego de palabras, porque... Tema. Ah, es un puede tema. Puede ser... Eso no lo había pensado. Me gusta cuando digo que es un juego de palabras, la gente piensa cosas que nunca se me habían ocurrido. Sí, es un juego de palabras porque primero que es una infusión que nos caracteriza mucho como argentinos. También me parece, tiene la idea esta de compartir. Yo comparto algo de la historia de mi país, comparto el mate. Muy bien. ¿Y hay mate en el recorrido? Sí, ah. Sí. Tengo dos recorridos que son así como propuesta... fija, pero en uno a veces se complica más, pues te voy a decir por qué, y en otro sí o sí tiene que haber mate. Y el juego de palabras también es que vienen muchos turistas que hablan en inglés y ellos cuando lo leen mates, que mates es como compañero, compinche. Entonces me gustaba ese juego de palabras. Muy bien, qué bueno. ¿Y los recorridos los elegís vos? Sí, sí. Pensé dos circuitos. Uno es la parte histórica. Lo que sí o sí tiene que haber para un turista, porque son las imágenes que aparecen en todas las postales, pero la idea es que aprendan por qué eso es característico. Entonces se empieza desde el Colón, hablamos de Colón como figura para América, demitificamos muchas cosas, el Teatro Colón como relevancia. O sea, el cultural. Teatro Colón es una de las postales que conoce el extranjero. Sí, sí. Que quizás no saben qué es un teatro, pero aparece ese edificio en muchas imágenes de guías para turistas o de algunos blogs donde los turistas se van pasando información. Tenemos que aprender por qué la 9 de julio se llama así, qué sucedió en esa fecha. El obelisco, que es algo que les digo sinceramente a los turistas, que no tiene ninguna belleza, ningún atractivo... Es un símbolo fálico, de hecho. Cómo llega a la ciudad, pasamos por la calle Corrientes. Y hubo muchos desalojos para construir esa avenida. Exacto, y ese obelisco. Exacto. Con ventillos. Sí, sí. Y el gobierno lo quería instalar tan rápido, el obelisco, que fue una construcción que tomó 2 meses. Fue tan corto que también se hizo tan mal, de hecho. Se cayó un obrero, la construcción cayó una parte... de la cima del obelisco cuando lo estaban terminando, cuando las cosas se hacen a las apuradas, eso quiere decir que está bien hecho. El Colón no estaba donde está originalmente ahora. Ajá. Se hizo en 1857, estaba en otro lugar, a pocas cuadras, pero había un tema de acústica que no lo llegaban a resolver del todo. Lo empiezan a construir el edificio nuevo para hacer que por dentro tenga una parte ovalada, que fuese como una cúpula para que el sonido fuese envolvente. La primera función fue un desastre, se inaugura en 1908. Ah, bastante más tarde. Sí. De ahí salía el tren antes. Exacto. El primer tren que se construyó en Argentina salió de ahí. Sí, sí. Cuando vos entrás al Colón, esto sin que tengas que pagar la entrada, podés atravesar el Colón de una puerta a la otra y se pasa por una calle que es un empedrado, atraviesa el Colón. Y hay una confitería que se llama Carruajes, porque la gente entraba al Colón con sus carruajes. En ese momento se trató de conservar hasta hoy en día la fachada original de esas calles, y el bar se sigue llamando Carruajes. Para los turistas es una entrada bastante cara, sale 300 pesos, es una visita que dura 50 minutos y se aprende muchas cosas de las internas de la creación del Colón, qué pasó con el arquitecto que fue asesinado en la construcción, pero también lo podemos aprender haciendo el tour de Chemate. Y Chemate no entra, no, si, por adentro no. Por cruzamos fuera. Esa calle, ese pasaje de Carruajes, aprendemos, pero no podemos entrar a la parte de los vestidores, no podemos entrar a la sala principal, ver una imagen, los turistas. Para los argentinos, la entrada está 110 pesos, para estudiantes sale 55 pesos, es bastante económico, y el Colón, que antes era solo para una clase aristocrática, y porque la cultura era para los que podían pagarla, o para los que eran miembros de una élite, hoy en día ya no es así, se busca acercar la cultura a toda la gente. Entonces, lo que suelen hacer, porque tienen un programa cultural bastante accesible, una vez al mes más o menos suelen regalar entradas los viernes a la mañana para ver un espectáculo el domingo, de manera gratuita, y suelen ser orquestas nacionales, no sé, puede ser la Orquesta Sinfónica de Córdoba, sí, la Orquesta Sinfónica de Salta, y es para promover la cultura de otras provincias. Muy bien. Seguimos avanzando por el Colón, el Obelisco, pasamos por la calle Corrientes y contamos esta tradición que existe de ir al teatro y comer una pizza, y aprendimos mucho sobre la inmigración italiana y toda la impronta que dejó en la comida, en la forma en la que hablamos, claro, español con acento italiano, cómo somos efusivos cuando nos dirigimos entre nosotros. Cruzamos la calle Florida, que solía ser la calle de la elegancia. Ajá. Sí, y ahora es la calle del cambio. Ah, sí. Sí, y vemos, hay un kiosco en la calle Florida que tiene los carteles, como se solían hacer los carteles en la época original, antes que existiera la publicidad, el marketing, internet y toda la tecnología. Los que hacían los carteles para los negocios eran los italianos, que utilizaban una técnica que se llama fileteado. Claro. Que es con un pincel muy finito. Por eso en La Boca y en San Telmo todo se ve similar, porque se trata, son dos horas que quedaron en, se quedaron en el tiempo. Bueno, en Florida hay un kiosco que todavía conserva esa fachada. Paramos ahí. Hay un negocio que es de Falabella, que es un negocio, Falabella es una marca moderna, contemporánea, pero está en un edificio que era histórico de la calle Florida, colonial. Si vos mirás para arriba, vos ves la entrada, Falabella, supermoderno. Mirás para arriba y ves algo que es de otra época, con unos detalles te remiten al 1800. Y todavía queda, todavía están queda ahí, sí, escondidos, pero están, sí, no, sí, las han, sí, terminado de destruir. Sí, y después, bueno, seguimos avanzando y ya entramos como en una zona donde hay puro bancos, bancos, bancos, pero hay una particularidad que es uno de los últimos bancos en llegar al país, que es el ICBC, que es el banco de China. O sea, el banco más moderno, el último en llegar, está en el edificio más antiguo de la calle Florida. Ah. Y tiene unos detalles ese edificio, como unas sutilezas de la arquitectura que te quedás mirando pedacito. ¿Ese que cruza con una diagonal? Exacto. Que tiene una fuente enfrente. Sí, tiene un monumento. Y antes era de otro banco ese, ¿no? Era de otro banco. Del Boston, no sé, me suena. Porque me suena haber reparado en ese edificio. Sí. Lleno de detalles, sí. Sí, sí. Y después llegamos a Avenida de Mayo, nos desviamos un poco del recorrido, tenemos que ir a ver Café Tortoni y aprender la relevancia de ese café, que fue un café de bohemio siempre, para artistas, para escritores, y donde se juntaban los pensadores políticos de la época a pensar las grandes ideas para la República Argentina. Café Tortoni ofrece shows de tango durante las noches, y lo que tiene es que, si bien por Puerto Madero el turista puede encontrar superproducciones de tango, el espectáculo de Café Tortoni es muy básico porque apunta a la esencia del tango. No tiene mucha no luz, salón. Claro. De piso ahí. Sí, sí, sí. Y después pasamos por el ex edificio de la prensa. Sí. Que ahora es la Casa de Cultura. Claro. Aprendemos sobre la historia de los diarios y los medios de comunicación en Argentina. Y llegamos a la Plaza de Mayo. Donde siempre en cada ciudad, en cada pueblo que se empieza a crear, en cada lugar importante, en cada urbe, en cada sitio, siempre hay una plaza y alrededor están representados los tres poderes. El poder político, es decir, siempre sí. Hay una casa de gobierno, siempre está la religión, por eso está, además de la Casa Rosada, la catedral, y siempre está el dinero. Ah, cuando decía los tres poderes pensé que era judicial, legislativo. Esa es nuestra estructura de gobierno y aprendemos dónde está el Congreso, pero cuando se origina siempre un lugar, los tres poderes se representan por la religión, el dinero y la política. Claro. Aprendemos lo que es el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en Argentina. Es muy parecido. Hay otros países que tienen el mismo sistema. Pero es interesante ver cómo cada ciudad se origina de la misma manera. Aprendemos la historia del Cabildo, un par de mitos, leyendas y realidades en cuanto a la Casa Rosada, que solía ser el correo. El fuerte. El fuerte. ¿Qué pasó en el banco? ¿Cuáles son Nación? Sí. Y que es el logo del Banco Nación, esa fachada. Sí. ¿Cómo sé? Mucho, mucho, bravo, qué inteligente. Y fundamental lo que se ve en la plaza, los pañuelos claro. Blancos que están en el suelo y en el pequeño monumento que hay de un pañuelo blanco sobre un palo. Lo que fue la dictadura en la Argentina, la mayoría de los extranjeros no tienen idea. ¿No? No tienen idea de la dictadura. ¿Pero las madres de Plaza de Mayo sí o no? Sí. Tampoco. Ah. Algunos escucharon hablar, pero no, como que no pueden unir la figura de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas, con la dictadura, con los desaparecidos. Tienen como una idea muy extraña, como los datos muy mezclados. Claro. Cuando pasamos por el obelisco para agarrar la calle Corrientes, se ve la imagen de Evita, sí. El edificio. Todos conocen quién fue Evita por la película de Madonna. Pero también le faltan algunos datos sobre la importancia de su figura para la mujer en Argentina, los derechos que tenemos gracias a ella, cómo ella le dio a Perón ese lado más humano. El pueblo, pueblo, claro. Sí, sí. Y yo también soy bastante dura, porque quiero ser sincera con ellos en cuanto a lo que pienso, y les digo cosas buenas y cosas malas, a mi entender, de la figura de Perón. Todo lo que significó para el pueblo, todos los derechos para los trabajadores, la conciencia de clase y demás. Y también a veces me permito potricar un poco con su figura militar, su vínculo con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, porque hay que ser un poco fiel a los hechos. Un poco. Un poco. ¿Y qué más saben entonces los turistas que llegan? Más de Plaza de Mayo, la imagen del Teatro Colón. Sí, cuando entramos a la catedral... se quedan todos sorprendidos. Primero, cuando les muestro la catedral por fuera, todos piensan que es un palacio de justicia. Claro, sí, sí. Por esas columnas romanas, la fachada del edificio, que no se ve ningún símbolo religioso, salvo atrás, chiquitito, una cruz. Y se sorprenden que eso sea una catedral. Y cuando les contás que el Papa Francisco era cardenal y trabajaba en ese lugar, se quedan como, ¡ah, wow! Entonces... lo miran con más cariño el edificio. Y ahí te das cuenta como todo el peso sentimental o toda la parte emocional que uno deposita en algunos lugares. Sí, se sacan fotos muy emocionados. ¿Y qué cosas no saben, que no se imaginan? ¿Qué cosas dicen? De la Revolución de Mayo, nadie sabe. Y eso que es bastante similar en toda Latinoamérica, sí, supongo. De sí. Lo poco que sé. Bueno, de cómo la gente, cómo hoy en día, con la historia, se da otra interpretación a la figura de Colón, todos piensan que para nosotros Colón es un héroe. Ah, como era hasta hace no mucho. Tal cual. Bueno, esa parte como es ahora no le llegó. Ah, claro. Entonces hay que hablar de eso, hay que hablar del 12 de octubre. También hablamos mucho de las palabras, cómo con las palabras se logra dar otro significado a las fechas y que se represente de otra manera la historia. Porque antes se llamaba el Día de la Raza. Tal cual, y ahora es el Día de la Diversidad Cultural. Entonces, se quedan pensando mucho en eso y algunos dicen, ah, bueno, en mi país, y se dan cuenta de alguna que otra fecha que la denominan de alguna manera en particular y ahí les cae la ficha que, no está bueno eso. Sí, y también te enseñan mucho ellos, claro, sus culturas. Cuando pasamos por Florida, antes de llegar a Avenida de Mayo, siempre hay gente que vende artesanías con el símbolo huipala. Y, por ejemplo, yo antes decía la bandera huipala. Y una señora me dijo, tenés que decir el símbolo, porque la bandera tiene que ver mucho con el nacionalismo. Los símbolos para nosotros tienen que ver con la identidad. Y ahí yo también aprendí del uso de las palabras que uno hace, que tiene que ser quizás más cuidadoso. Claro. Y después el otro recorrido que pensé, que no es tanto, no tiene tanto que ver con la historia, pensaba, ¿qué buscan los turistas? Y algunos turistas buscan algo como, ellos le dicen algo cool, algo con onda, y se van todos a Palermo. Plaza toman Serrano. Algo, Plaza Serrano, no tienen ni idea dónde están parados. Bueno, el otro recorrido tiene que ver con Palermo, empieza en Plaza Serrano, aprendemos de Cortázar, porque la plaza se llama Cortázar. Aprendemos de Borges, porque la calle que nace ahí se llama Borges. Hay un pasaje que está lleno de grafitis, entonces aprendemos sobre una nueva onda que hay ahora de grafiteros que se juntan y que dicen con su arte muchas cosas. Pero no es tan nuevo. Por ahí más nuevo es que está como más institucionalizado. Está más institucionalizado, sí, sí, grafiteros hay siempre. Pero, por ejemplo, hay un grupo que se llama Paste Up, que usan una técnica que es como el collage que te hacían hacer a vos en la escuela. Sí. Bueno, y ellos lo aplican al graffiti. Entonces, claro, es una mezcla de collage con graffiti. Y este grupo está muy presente en las redes sociales, que para mí también fue descubrir un mundo, porque había que seguir esa movida. Y, por ejemplo, uno de los que encabezan ese grupo de Paste Up, un chico que se llama Guille Pachelo, que hace siempre la misma imagen, siempre la misma figura, y en el gorro pone una frase corta. Acá, por ejemplo, cuando hago los paseos en inglés, me resulta imposible encontrar un equivalente a esas frases en inglés. Porque ponerle esas frases dicen, hace la corta, o me ceba tu mirada. Son cosas de un lunfardo muy actual. No se me ocurren equivalentes en inglés, entonces quizás me toma una eternidad tratar de... ¿Cómo se traduce? Hacer la corta. No, es como... Make it short. Sí, make it short. Pero no tiene el significado, eso sería traducir palabra por palabra, pero no tiene el significado que tiene para nosotros. Entonces, un poco como que lo actuamos y representamos para ver... O sea, con los turistas los hago actuar para ver si entienden el significado. Y... Porque ponen ellos dicen shut up. Así se mandan a callar. Sí. Pero para nosotros... casi como amistoso la cela corta. Como estás dando muchas vueltas a la cela corta. Bueno, y después vamos a un negocio que se llama Ain't Not Dead. ¿Sabes la historia, el mito? No. Que es bastante real para mí. Ain't Not Dead es una marca que surge un tiempo después del asesinato de Cabezas. Y un tiempo después de que Chabran supuestamente aparece muerto. Se dice, voy a comer un juicio, se dice que Ain't Not Dead es de... No le cuenten a nadie esto que nos va a contar Valeria. Menos mal que solo gente piola escucha esta radio, ¿no? Se dice que Ain't Not Dead es de los hijos de Jabrán y que esas siglas de Alberto Jabrán, no dead, Alberto Jabrán no está muerto. Yo quiero creer en eso, porque por algo decido no comprar en ese negocio. Si es un mito, bueno, igual comparto esa historia. Atravesamos la calle Armenia y aprendemos sobre la inmigración de la comunidad armenia. Vemos la iglesia armenia, los armenios no responden a la iglesia católica apostólica romana, tienen su propia iglesia. Aprendemos sobre el genocidio que perpetró el imperio turco a los armenios, cómo llegan acá, cómo es que tenían algunos familiares, cómo se da esa inmigración por carta. Ellos buscaban un lugar donde poder conservar sus tradiciones y Argentina siempre fue un país abierto a la inmigración, hasta que de golpe empezamos a culpar a los inmigrantes de todos los males que hay en la sociedad. Pero que Palermo se llame Palermo no es casual. Los italianos sentían que veían cierta similitud con su Palermo en Italia. Había tantos inmigrantes italianos que la Plaza Italia se decide nombrar en honor a ellos. Está el monumento que nosotros decimos a los españoles, pero es de los españoles, porque lo regalaron los españoles. Está sobre la Avenida Libertador. En la calle, bueno, recorrimos la calle Armenia, seguimos avanzando, vemos la Plaza Armenia, contamos cómo se da esta particularidad de que de noche alrededor de las plazas los bares generan cierta movida cool y bohemia también, porque hay músicos compartiendo su arte. Atravesamos Santa Fe, entramos al Jardín Botánico. Aprendemos la historia del Jardín Botánico, quién fue Carlos Thays, paisajista. Ese territorio, Rosas, lo empieza a construir de manera que todo en esa zona era pantano. Y entonces él empieza a desarrollar ese lugar porque iba a ser su casa quinta, iba a ser la casa del gobernador. Entonces lo quería embellecer, por eso pone un jardín botánico, por eso pone un zoológico. Rosas no tenía buen vínculo con Sarmiento, pero el encargado del zoológico de Sarmiento, que había nacido en San Juan. Aprendemos también cómo durante mucho tiempo la historia se lo consideró como el padre de la educación, y después, revisando sus escritos, mucha gente se dio cuenta que no era tan piola en su postura con los pueblos originarios, llamándolos bárbaros y hablando de la civilización y la barbarie. Y eso está bueno, porque de nuevo es ser fiel a los hechos. ¿Cómo era el encargado del zoológico? ¿Que lo construyó? ¿Era el que lo cuidaba los animalitos? Sarmiento no solo tenía cierta fascinación y obsesión con la educación, sino que él tenía también fascinación por la astronomía. Si vas a San Juan, el observatorio se llama Sarmiento porque él tuvo la idea, le interesaba el estudio de las estrellas, de los planetas. Y cuando él empieza a viajar mucho por el mundo, se da cuenta que todas las ciudades importantes tenían un zoológico. Entonces había que tener un zoológico. Traen un portón para el zoológico, que es el portón original que está en esa esquina. El problema es que traen un portón y no había paredes. Entonces había un portón. Por algo se empieza. Por algo se empieza, sí. Por ahí se dan cuenta que, los animalitos no pueden estar acá sueltos. Aprendemos mucho sobre lo que sucede hoy en día con ese territorio que es un ecoparque. El gobierno le quiere dar una vuelta de tuerca y decir, ay, no vamos a ser buenos con las agrupaciones ambientalistas, no vamos a tener un zoológico, vamos a tener un ecoparque. Después se dan cuenta que para hacer eso tienen que deshacerse los animales, los tienen que restituir a su hábitat. El gobierno no tiene plata para destinar a eso. Se deshacen de los animales pequeños, que eran fáciles de trasladar, un gasto pequeño, animal pequeño, pero no saben qué hacer con los animales grandes. Muchos de los animales grandes están ahí. Ponen un cartel que dice ecoparque, la gente va, quiere ir al ecoparque, se dan cuenta que no hay nada, entonces le ponen proyecto de ecoparque, entonces esos dos carteles son diferentes. Y durante un tiempo, cuando funcionó el ecoparque, el supuesto ecoparque, la entrada estaba carísima, como 500 pesos, no tiene sentido. Uno cuando va al zoológico va a llevar chicos, o van los chicos acompañados de adultos, entonces de por sí tenés mínimo dos entradas. Si es una familia, o llevan amiguitos, primitos, cuatro entradas. Absurdo, absurdo. No hay nadie que compre la entrada, la gente entra, pregunta. Y también eso es parte de nuestra realidad y está bueno contarle al turista, no solo venderle todo lo lindo de la postal y un chamullo que es una mentira. Y después seguimos caminando hasta el Rosedal. ¿Por qué se llama Rosedal? Porque Rosas tiene esta idea de plantar un jardín. En homenaje a él se plantan 250 rosas. Rosas quería crear unos juegos para sus hijos que lo había visto en algún parque en Europa y son los mismos botecitos que se siguen usando hoy en día. Ah, qué divertido. Con esos pedales. Cafos. Sí. Y está bueno ver cómo algo que hoy en día lo usan las parejas, los amigos, para pasar un rato agradable, data de ese entonces. Rosas hizo un buen trabajo al final. No quedó hecho todo un pantano, pero la naturaleza es muy sabia, sigue habiendo agua donde la tiene que haber. Aprendemos sobre los lagos, las familias aristocráticas y cómo se peleaban algunos para ver qué apellido llevaba cada lago. Bueno, y después se les cuenta todo lo que pueden hacer, que pueden ir al planetario. En las vías del tren, el tren durante un tiempo había dejado de funcionar, los arquitos por donde pasa el tren habían quedado abandonados y empieza todo un proyecto de algunas personas que de manera independiente quieren comprar eso porque estaba muy barato y empiezan a poner cosas abajo de cada arco. Empieza uno, otro se da cuenta que es un buen negocio, otro dice que puede ser competencia, por eso abajo de cada arco hay distintos bares de cerveza artesanal, de crepes, de hamburguesas. Siempre hay empresas que están en todos lados, como McDonald's y Starbucks. Les contamos a los extranjeros que acá Starbucks no está bueno, no es rico, y se les cuenta de un montón de lugares que son locales donde pueden probar un rico café. La cultura del café es una cultura muy porteña, de juntarse, tenés un rato libre, nos tomamos un café. Claro, sí, sí. Y esas cosas que tienen que ver también con lo cotidiano y lo que hacen a nuestra identidad, es bueno compartirlo con los turistas. Que como es un turismo alternativo el que trato de hacer, puede haber gente que se acerca porque está de luna de miel y busca un tipo de viaje más romántico. Puede haber gente que quizás quiere saber más sobre la política nacional y se sorprenden que todos los argentinos somos como muy pasionales sobre la película, sobre la política. Incluso el que te dice, ah, pero yo soy apolítico, también es una postura política y la política está presente todo el tiempo y el turista se sorprende mucho de eso, porque en la mayoría de los países es como que no les importa, no forma parte de su cotidianidad, en algunos casos el voto no es obligatorio, entonces no sienten la obligación de involucrarse políticamente. Ni siquiera ese día, claro. Sí, no ven que la política se sienta reflejada en su día a día, y acá nosotros sí lo sentimos. Bueno, después atrás de todos estos arquitos de Palermo también está la plazoleta de los justos entre las naciones, que son personas que durante la Segunda Guerra Mundial, sin ser judíos, hicieron cosas por los judíos, entonces están de distintas nacionalidades del mundo, porque eran entre las naciones. Y siempre al turista, si viene, no sé, ponele, de Holanda, le llama la atención ver un monumento a un holandés que tuvo un papel significativo en la Segunda Guerra Mundial y quizás ellos ni sabían. Claro. Pasó hace un mes que un ecuatoriano se emocionó y me dijo, yo pensaba que nosotros no hacíamos nada por las demás naciones, y me dijo eso y a mí me conmovía de tristeza lo que él pensaba, pero también de alegría que se emocione estando lejos, pensando, estando lejos físicamente y en el tiempo, pensando que un ecuatoriano había hecho algo importante para otro. Esas cosas, cuando te das cuenta que el paseo termina siendo significativo para el turista, dices, vale la pena el lago. Algo que no es un dato menor, esta idea forma parte de una movida que se da a nivel mundial, que es que no se le pone una tarifa. O sea, me escribe alguien, yo no le digo, sale esto, es a la gorra. Porque para mí la idea es compartir algo con el otro, también ir enriqueciendo esto a medida que los demás hacen preguntas o me dicen qué les interesa o qué no les interesa. Y también confío en la otra persona, en que le va a poner un número, un valor, en la medida en la que le gustó o no le gustó y en la medida en la que puede o no puede. Si es un mochilero que está de viaje durante 5 meses, yo sé que me va a dejar poca propina, pero para mí es muy significativo que me esté dejando propina, porque todo peso que tiene significa mucho para esa claro. persona en un viaje largo. Y me encanta aprender de los viajes de los demás. El recorrido está pensado, tanto en el caso del centro como en el de Palermo, para que dure, si se hace sin parar y sin aprender de cada lugar, ponele que son 40 minutos. Pero dura como 3 horas. Y eso, si me pongo un límite. Pasó una vez, duró 5 horas, porque yo no quería que se termine y porque sentía que las horas personales no querían que se termine. A veces siento que es algo que no lo hago por la plata, que lo hago porque lo disfruto. La plata no viene mal. Pero de verdad, me gusta hacerlo. ¿Y cómo se llama esta movida de este tipo de tours en todo el mundo? Tiene un nombre en inglés, que se llama Free Walking Tours. Free, de gratuito, o sea, es gratis pero es a la gorra, cada uno le pone su valor. Walking porque se hace todo caminando, y tours porque es un tour. Exacto, sí. ¿Y qué pregunta traen los extranjeros así que te llama la atención o que veas recurrente? A veces me sorprende cuando me preguntan qué hay por fuera de Buenos Aires. Ah. Y yo digo, créanme que Buenos Aires es hermoso, pero... Hay que hacer el walking tour urbano. Sí, sí, sí. Es mucho más interesante lo que pasa en el conurbano. Dice mucho más la realidad del país. Y después, como que decís, no puede ser que no conozcan el sur, no puede ser que no conozcan el norte, no puede ser que no conozcan el centro del país, porque cada provincia es una identidad diferente. Pasa que a veces les digo, no se pueden ir de Argentina sin tomar Fernet. Después me escriben, era horrible. Bueno, pero sí, es horrible, como el mate, pero es un gusto adquirido, es lo que representa para nosotros. Y las cataratas, todos saben. Claro. Todos van. Claro, es otra de las fotos que... Sí, es otra de las postales. Los glaciares, claro. Las cataratas. Sí, me interesa que se vayan con algo más que lo que es la imagen de la postal. Claro. Me pasó que una vez les dije a unos turistas, porque me daba cuenta el tipo de paisaje que les gustaba, les dije, no pueden no ir a Salta, Jujuy y Tucumán. Y después me escribieron y me decían, estando allá, me escribieron y me decían, la gente se ve diferente, esto sigue siendo Argentina, y ahí hablamos un montón de los pueblos originarios y cómo se los fue corriendo y cómo es que cambia claro. mucho la fisonomía de la gente que está acá y el que desciende de Europa y del que se ve diferente, pero en realidad tiene las características de los que son los originales. Entonces, me llamó la atención que se dieran cuenta, pero también había que ser fiel a lo que realmente sucedió. Claro, claro. Bueno, muchas gracias. No, ¿hay algo más que nos ibas a contar y que te estoy cortando? No, si quieren pueden seguir a Che Mate en Facebook. En Facebook. Y en Instagram. Tengo un mail que es chematetours@gmail.com. Un celular para que me manden por WhatsApp 11-6-3-6-7-4-7-9-0. Y lo que me pasa es que, si bien estoy 3 horas con esos turistas y después voy a la escuela, voy a otro trabajo, me gusta esto de seguir en contacto con la persona para poder seguir siendo parte de su viaje. Después, a veces cuando le surgen preguntas, es como un vínculo que trasciende esas 3 horas y el momento en el que me dan la propina y chau, chau. Bueno, después me siguen haciendo preguntas de cosas que quizás se dan cuenta cuando regresan a su país y les queda alguna duda. Qué bueno. Siento que esto tiene como un trasfondo de volver a confiar en la gente, de darle otro valor al vínculo. Somos desconocidos, pero ustedes están apreciando mi cultura y a mí me gusta la idea de compartirles lo que somos. Eso. Muy bien. Gracias. No, gracias a vos. Entonces, Che Mate, te buscamos. Sí. Che Mate. Che Mate en Facebook aparece como Che Mate Free Walking Tours. Ah, claro, porque debe haber un montón de Che Mate. Sí, ¿no? Hay unos mates artesanales. Creo que hay algo de tejido también. Y también hay una red social que usan mucho los turistas, que se llama TripAdvisor, porque se dan consejos entre viajantes. Y ahí aparece Che Mate, Buenos Aires, Free Walking Tours. si quieren venir argentinos a tomar el tour, me encantaría, porque también aprendo mucho de cuando vienen personas y me dicen, a mí, por ejemplo, mi abuelo me contaba tal cosa, o yo en la escuela aprendí esto, o a veces cuando hablamos de unitarios y federales era como, ay, cierto, cierto, a mí me suena que lo vi en la escuela. Y está bueno tenerlo presente para ver qué era lo que nos enseñaban en su momento y cuánto de eso todavía se ve presente en algunas disputas. Y además me pueden dejar una reseña. Me sirve mucho porque sus observaciones me ayudan a enriquecer cada tour. Muchas gracias. Gracias a vos. Acabamos de escuchar es Palmito que no es príncipe, y la orquesta de Juan Chosifón. Bueno, y ya que estamos podemos escuchar un tema más, ¿no? ¿No le gustó Palmito? Hermoso, hermoso trabajo el que hace de música infantil, de las cual, de las que no subestiman a los niños ni son insoportables porque son todas iguales. Sino que tiene toda la onda. En vez de príncipe, soy un princeso. de buscar quien me quiera, igual nunca cesó. Tengo buen corazón y me alcanza con eso. Soy el princeso, princeso sin censo. Ay, las princesas no les intereso. Soy el princeso, princeso sin censo. Vivo esperando que me den un beso. Gracias a Palmito y la orquesta de Juancho Sifón. Un placer y recomendado entonces. Y obviamente, muchas gracias. Ah, la música indica que nos tenemos que ir. ¿Para qué? ¿Pero ya cierran? ¿Ya cierran la radio? No nos podemos quedar un rato más, pedirte un postre. Qué feo cuando te empiezan a cerrar. Empiezan a limpiar, a pasar el trapo por entre las gambas cuando estás ahí sentado en el bar. Te miran. Uno lo puede ignorar, mirar para otro lado, pero no. Y lo que más me molesta es cuando ponen las sillas arriba de las mesas. Eso me molesta. Porque la silla está apoyada en el piso y el piso es algo sucio porque uno pisa caca en la vereda y con esa misma zapatilla pisa el suelo del bar. Y la silla también está en contacto con eso. Y a la noche, de madrugada, cuando uno va recorriendo la ciudad, ve que las sillas tienen la extraña costumbre de subirse arriba de las mesas en los bares mientras son limpiados. Muy raro, ¿eh? Gracias a Vale de Che Mate. Y vamos a un tour de Che Mate cuando vuelva, porque ahora en este enero no está. Dijo que vuelve para marzo. Pero vamos, ¿eh? Che Mate, lo buscas en Facebook, lo recomendás, paseas por la ciudad como si fueras un turista. Qué naive, qué feo que suena eso, pero sí, es lo haría. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Un placer como siempre, ¿eh? Un placer. Mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de verte perder otra vez. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más.